¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a KLS con el señor César, que siempre nos está acompañando. El señor Carr. ¿Cómo le va, señor? Pues bien, aquí un poco enojada porque ya nos arruinaron una toma de la grabación de KLS, pero no importa. No hay que mandarles. Aquí somos amigos aquí, ¿no? Sí, sí. No. Son inocentes los Uno sabe los Muppets, pero bueno. Efectivamente. Ok, es el KLS número 14. Tenemos un poquito de música nueva, música alternativa, como es de costumbre. ¿De qué va a hablar usted, señor? Bueno, pues podríamos hablar sobre un programa de televisión que me ha llamado bastante la atención, que se trata sobre artistas que crean sus instrumentos musicales. Uh-huh. Como que les gusta mucho la electrónica. Ahorita me viene a la mente Vicente Gallo, que usa mucho el circuit bending, que es que se pueden modificar mucho juguetitos, como así como de aprendizaje, como de los que vienen las letras, vienen los botones con las letras para que los niños como que las identifiquen. Uh-huh. O cosas así, pero ellos les modifican el circuito interno para que hagan los sonidos que ellos quieren. Ah, sí. También hay unas que son... Y también cintas viejos. Como unos altavoces que te modifican la voz. Sí, así como robot. No sé, sí, está bueno, está bueno. Extraño. Y de eso hablaremos también un poquito, de las influencias de estas canciones que escucharán. Por ejemplo, Genesis. ¿Se llama Genesis la canción o la banda? Se llama Genesis y la artista, o más bien el proyecto, se llama Grimes. Porque es el alias de esa artista que se llama Claire Boucher, que es de Montreal, Canadá. Sí, por cierto, ahí me nativa de Vancouver. Porque Genesis, pues, es una banda muy famosa de rock progresivo, pero sí, bueno. Sí, pero estamos hablando de Grimes. Yo la conocí porque vi un videíto ahí, no recuerdo si era en Pitchfork o era en la NME, en inglés. Sí, de un video que tocó con George Hulan, ese programa de noche que es muy famoso porque ponen a muchas bandas alternativas. Ahí tocó Battles y muchas bandas folks también. Órale. Y me gustó mucho esta canción. Es como muy... tiene como cosas, ¿cómo se dice? Influencia de New Wave, me sí, hace rato. Pues New Wave, esos sonidos post-punk. Ajá. Así que te podría citar, ¿no? Por ejemplo, a estos grupos que se llaman New Order. Ajá. Uh-huh. Poquito de quién será. Aunque el sonido no tiene nada que ver con New Order, ¿verdad? Pero... No, pero son influencias. Sí, sí. Gary Numan, etcétera. Los tecladitos que le meten, los coros. Así es. Y esa es la primera pieza del playlist de KLS del día de hoy, número 14. Como ¿el álbum cómo se llama? El álbum se llama Visions. Órale. Para, por si lo quieren comprar, está en iTunes, está en su tienda de la esquina de discos, claro, como no, con todo gusto. La tienda de ahí, nomás abren la tapa de la lap. Y la segunda pieza de nuestro playlist es otro proyecto de una chava que se autodenomina LP, que ahorita no encuentro exactamente cómo se llama porque había información y ya no está, desgraciadamente. Órale. Pero el caso es que esta es una compositora que la ha compuesto canciones, vaya la redundancia, a artistas pues comercialones, así como no recuerdo de Lady Gaga. O estaba así, pues. Ah, bueno, Millones, ya le damos chance. Pero parece que ahora ya tiene su proyecto como de ella, pues, de ella misma. Tiene un como EP que es en vivo. Que trae, ese es como de los de MGMT. Sí, sí. Y estaba bonito, se llama Into the Wild, creo que se llama, sí, el EP. Y está en vivo, o sea, no tiene un disco de estudio, por así decirlo. Pero suena muy bien este disco. Sí, o sea, ya parece un proyecto con su solidado y es muy bonito. Usa mucho las guitarras aquí en este en vivo, pero también hace muchos juegos con silbidos y cosas así, y con su voz, su voz es una voz muy muy buena, muy grave. Ah, pues precisamente me recuerda como, pero es fuerte. Sí, sí, exactamente lo que me dice hace rato, pero cosa, como que tiene una voz con suficiente fuerza y sí, es potente. Entonces, yo creo potente, que sí va a ir subiendo esta chava. Ya tiene la experiencia, ¿no? Ah, pero se escucha luego que va a ser un hitazo. Sí. Como dicen ya en Estados Unidos, mark my words. Sí, pero o sea, es de esas chavas que dicen, ya me enfadé de que nadie me conozca, ahora sí. No, pues es que sí, sí es... Son facetas. En el grado de compositores, pero no como artista. Mm. muy bien. Y así pasa, ¿no? De que hay artistas ya famosones y después dicen, ya, me voy a hacer compositor o productor y ya. Así no es. Voy a andar ahí en los escenarios. Así es. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Tenemos a Metronomy. Metronomy. Que no es una banda nueva, así que digamos, uff. Pues no. Pues no. Pero suena muy bien. La acabo de descubrir, o sea, yo la conocía de que había oído hablar de ella, pero no me caso. No, ¿desde cuándo lo estás escuchando? Una semana. Vamos. Una semana. Y me enamoré de esta canción que se llama The Bay. The Bay. De su disco The English Rivera. Ahora le muy bien. No sé. Precisamente esta canción viene en la recopilación de Enemy del 2011. Fíjese nada más. Trae como 2011. Dos o tres rolas de esta banda, Metronomy. Sí, es excelente. De cierta manera es muy, muy tranquilo. Es de esas canciones que tienes que estar como de un cierto humor para disfrutarla al 100%. Órale, pero es genial, es súper interesante también el sonido. También. ¿Y qué opinas de Metronomy aparte? Metronomy. Ya lo dijiste, señor César. Efectivamente, tranquilo. Es un estilo. Sí. Muy, ¿cómo podríamos decir? Esos soniditos, esos pocos sonidos son muy importantes en las canciones. Coros, varias voces, Metronomy. El tecladito es como que me gusta, que me interesa. Ahorita están muchas bandas sonando así. Uh-huh. Entonces, después, ¿qué tanto te podría decir de Metronomy? Tenemos algo del disco nuevo, o más bien del último disco, que por cierto sacaron uno de remixes, que llama esa Diamonds and Dub. Que obviamente es como dubstep. Y estamos hablando de VHS Orbeta. De su disco último. Esos. Diamonds and Dead. Ellos vinieron hace como 5 o 6 años. Sí, hace mucho. Yo los conocí cuando estaba en la prepa. Órale. Con sus rolas como Fever. ¿Estabas en esa época? ¿Mende? Más o menos cuando vinieron. Sí. ¿Fue esa época? Órale. Sí, yo creo que sí. Porque no recuerdo exactamente qué fechas. Pero pues sí, yo estaba en la cuando prepa. Cuando eras joven. 5 años, 6 años. Sí. Órale. Para que vean. Esta canción se llama Breaking Bones. Es el primer sencillo, si no me equivoco, de este disco. Es genial, tiene todos esos. Me recuerdo un poco a los Friendly Fires. Ah, también, pero en el coro es más como potente, más bailable, más es esquizofrénico. Y así pues. Ajá. Y tenemos por último. No suena tan moderno, suena. No, me recuerda pero, mucho como no. Los finales de los 90. De hecho, es lo que tiene VHS Orbeta. Que no hace música nueva. Ellos hacen música como más o menos como lo que les gusta. Y este disco se maneja mucho como sonidos de los 80s. Uh-huh. Y es precisamente lo que leía en Last FM el otro día. Lo mismo pasa, que su característica es esa, que no hacen música que suene nueva. Hacen música perfecto. De las que ellos están inspirados o se inspiran ellos mismos, pues. Pero álbumes anteriores sonaban más a rock alternativo, ¿no? Más el primer disco era como que muy innovador. Ajá, pero no así como que tenía muchas cosas de que pudieron haber tomado de otros artistas o de sonidos. Pero ahorita ya le dieron un giro a este disco porque ya suenan más a el segundo disco Cinema como más Club. Sí. A esas bandas, o sea, ya le modificaron el estilo. Pues ni tanto, ¿eh? Así como Tudor, no tanto, pues. Pero sí, va más hacia allá. Pues, ponerte ahí un ejemplillo. Claro. Bueno, pues está bien. ¿Y con qué canción vamos a cerrar? Vamos a cerrar con Fever de Maps and Atlases, otra banda nueva que acabo de conocer. Uh-huh. Y igual lo llevo escuchando como una semana y media. Pero ellos sí tienen poco. Es una banda de música hipster. ¿Qué es eso de hipster, señor? Todos son hipsters. Ya lo platicamos otro día. La banda del Record es hipster también. También. Últimamente todos son hipsters. Va por la calle y los que eran emos ahora son hipsters. Y los que eran hipsters antes ahora son banderos. Pues esas personas que andan cambiando de estilo de vestimenta y todo eso, qué mal por ellos. Se me figura que esta banda, mucha gente puede pensar que es una banda más del montón, que se quiere parecer como a Falls, como por en su tiempo dijeron acerca de Tudors y Cinema Club, que decían que era como una copia de Falls, pero pues no, pues. Puras comparaciones. Pero pues bueno, hay que para eso están las revistas especializadas. Así es. Para eso está KLS. También, más que nada, KLS. Pues, ojalá algún día tengamos el sentido crítico para poder tener opiniones muy claras y muy contundentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, señor, tengo ganas de escuchar esa música. Bueno, más bien el público quiere escuchar. Entonces, esas rolas. Entonces, nos despedimos. Espero que les guste este playlist que les tenemos para hoy. preparado con amor y cariño para los kailesianos de ahí por ahí, por allá. Ajá, que esta semana fue el Día de las Madres. Y el lunes es el Día de los Maestros, así que mucho festejo, ¿no? ¿El lunes o el martes? Es el martes. ¿El martes? Sí. Okay. Entonces, los vemos en la próxima edición. Ajá, para la próxima edición vamos a hablar sobre eventos que se llevarán a cabo. No se pierdan el evento de Holy Ghost, que es en junio. Después les platicamos bien sobre los eventos que se vienen muchos muy buenos. Uh-huh. Aunque la mayoría son como muchos electrónicos y es como parísimo. Y dance, ¿no? Sí, sí. Y ya se está poniendo están excelentes, muy de moda las pool party. Van a ver. Gracias a... Adiós. Adiós. Gracias a Dios me tocó estar en una. Soy de los primeros. Mi usuario en Twitter es Chicho Cero, ahí por si me quieren seguir. Melómano Tapatío, ahí para que por favor compartan canciones porque soy melómano. Soy un melómano en construcción. ¿Va? ¿Usted también? Sí es. Sí, pues ahí. Okay. Hasta luego. Esto fue KLS, la atmósfera con sus oídos percibidos. I'm Paris. You may have the body, but do you have the soul? Let's make this happen, let's make this happen. And those endless beaches that go on and on, it's magical. But I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about it moved on your career. And you said, if you want to go, I'll take you back one day. Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. Come through.